Como me gusta la caravana. De Colombia a los pasillos. Pillo, Los tumbaloros. Ponerme a bailar toda la noche hasta no dar más. A meta vino y cumbia le estamos pegando. Nuestro destino es cualquier lado. Que esté todo piola para parar. Voy con mi banda a descontrolar. Seguimos. Nada, seguimos. Una más.